Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor con mucho humor. Y con muchos dientes. Eso. Y hoy nos acompaña Pepa Golden. ¿Estás dispuesta a enseñarnos los dientes, Pepa? Sí, yo soy muy de enseñar cosas y los dientes es una de ellas. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos para allá. Verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, buenas, Pepa. Elena, muchas gracias. Bueno, hasta que al fin estamos aquí en Ágora Sol Radio por todas las redes sociales. Teníamos muchas ganas. Resulta que esta cita estaba planteada para hace 3 semanas atrás, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Tres semanas atrás. Un problemilla. Un problemilla de salud. De salud. Bastante heavy. Bueno, yo la pasé muy mal, la verdad, Pepa. Estuve, bueno. Vamos, me dio COVID y con el COVID me dio también un Bartolino. Que... Sí, porque dijo, el COVID ya es poco, no, es, no, poco, es ya, poco, no es suficiente. Esto ya está muy visto, vamos a llevar un pack. Y luego llamo a Pepa para decirle, no me siento bien, esto lo tengo que dejar, vamos a esperar a que me sienta mejor y podamos ir con el podcast. Y resulta que me sale el Bartolino, le cuento a Pepa. Y Pepa viene y me dice que ella también lo ha tenido. Yo soy una veterana, sí. Entonces ya le dije, tranquila, pequeña. Me dio una tranquilidad. Me dio una tranquilidad porque, claro, sí, me explicó todo lo que a mí iba a pasar y saber lo que te va a pasar da tranquilidad. Sí, sí, dices, bueno, por lo menos hay alguien que lo ha vivido y no se ha muerto. Exactamente. Sobreviviré. Entonces, bueno, para los que no sepan lo que es un Bartolino, es un quiste entre el chocho y el culo, sí, o sea, no hay más. Sí, te pones mala del coño, ¿vale? Vale, o sea, que te sale una especie de bola que pareciera que estuviese saliéndote un testículo también, sí, ¿verdad? Sí. Es súper fuerte. Es un dolor en plan parto, pero al final lo que parece es eso. Y bueno, se llama Bartolino porque yo creo que le pusieron un nombre, porque es tan molesto, dijeron, vamos a poner un nombre de hombre. Y como de pueblo, ¿no? Exacto, uno de pueblo, de esos, sí, que le gusta tirar, echar piropos cuando no se lo piden. Sí. O sea, alguien bien, bien molesto. Dijeron, mira, ¿qué es lo más molesto? Bartolino, seguro que Bartolino. Ese era un tío que era muy molesto. Sí, sí, yo creo que esa debe ser, dijo. La ginecóloga lo examinó y dijo, pues me recuerda a uno que conocí yo en mi pueblo. Que se llama Bartolino. Podemos ponerle así. Ahí bueno, está. Pepa, bueno, esta es una de las comicasas que, bueno. Bueno, que tienen más tablas que una carpintería en este país. Tiene muchísimos años haciendo comedia. Eso es verdad. Y subiéndose más, o sea, porque te subes un montón todo el tiempo. Sí. Y tienes muchísima experiencia en la comedia. Bueno, Pepa, cuéntanos un poquito de tu experiencia, la gente que está viéndonos por Twitch, por YouTube, por nos está escuchando por Ágora. Bueno, pues yo empecé hace 10 años ya, ¿eh? Que parece... Es que no lo quiero que ni pensar. Que parece poco, ¿eh? Pero no, no lo no es. No quiero ni pensar, sí. Y bueno, yo soy actriz y de repente eso me llamó mucho la atención, el stand-up comedy, empecé a darle... Y desde entonces la verdad es que ha sido una adicción. O sea, empecé como, bueno, a ver qué pasa. Esto es una manera de subirse al escenario también, mientras no te llaman de un casting ni de otro ni de otro. ¡Ostras, sí! Eso debe ser muy duro, ¿no? Sí, es como... Pero bueno, como yo soy bisexual, estoy acostumbrada a los rechazos también doblemente. Entonces... Por lado y lado, ¿no? Entonces, pero ¿cómo va, cómo te van a rechazar si estás estupenda, sí, Pepa? Bueno, no lo creo. No, es verdad, la gente no lo cree, pero a veces nos hacen ghosting también. ¿En serio? A todos. Yo creo que, bueno, quien diga que no es que va de guay. Yo creo que alguna vez alguien... ¿no? Bueno, sí, es verdad. Sí, o sea, no sé. Hasta el más guapo seguramente le ha pasado a la más guapa. Pero tú estás pensando de que hay algo más y de repente te das cuenta que de no. Que no. que fueron ideas tuyas. Producto del alcohol y de tu imaginación. Sí. Es que además somos muy creativas las cómicas, o sea que seguramente en nuestra cabeza pasan muchas cosas que realmente a no ver, pasan. Igual es eso también, ¿sabes? Igual hay algo de ahí de paranoia, de me estoy contando un peliculón. Pero decías, yo creo que acabamos follando, ¿no? Según. Pero de repente dices, igual tenía novia, ¿sabes? Exacto. Igual tenía novia, igual tenía novio. Y bueno, cuéntanos un poquito de, entonces comenzaste como actriz y la primera vez que te subiste, ¿cómo fue? ¿Cómo te metiste en el mundo del stand-up comedy? Es eso, yo empecé haciendo, bueno, había hecho monólogos teatrales porque me gustaba mucho Antonia San Juan y tal, y ya eso, la primera vez que vi a JJ Vaquero, que lo vi en, bueno, probando material, un material que iba a grabar, o sea, hace muchos años. Un open mic. Sí, vi el formato, me gustó, me llamó la atención y ahí ya entré. Y la verdad es que es eso, que no, nunca me imaginé que me iba a enganchar tanto. O sea, yo me acuerdo del tiempo de pandemia, lo que lo echaba de menos. O sea, y a mí ahora me dicen, ¿y no te apetece hacer Cuarta Pared? Ah, no, o sea, algo teatral, y digo, déjame de Cuarta Pared. Hablar con la gente, déjame, que no he podido. Yo, a mí lo que me va es esto, es el hablar con la gente, el estar ahí, interactuar. Y bueno, es eso, claro, porque también a mí me gusta ese tipo de monólogo. Hay gente que hace el stand-up comedy de este es mi monólogo y no me hablen. Más me de texto y menos de interactuar con el público, sí, ¿no? Sí, pero yo en ese sentido soy muy cabaretera. Me gusta. ¿Tus referentes cómicos? Cómicas también. A ver, referentes cómicos y cómicas. ¿Sabes que me gusta mucho? Es que a mí me mola mucho. Wanda Sykes ha sido uno de mis grandes referentes porque me mola mucho esa energía que tienen los negros. Y además me gustó mucho porque tiene un humor muy canalla, ¿no? Entonces a mí toda la gente que tiene humor canalla me encanta. Y así con mucho power. Y con mucho flow. Con mucho flow, con mucho vacío. Como yo digo, yo tengo una negra aquí encerrada dentro tratando de salir. Y en verano sale más. Me pongo bastante morena. Pero es verdad. Entonces, eso todo. Luego, a nivel de los cómicos españoles, me gusta siempre cuando algún cómico combina, ¿sabes? Combina herramientas. O sea, por eso me gusta mucho Gustavo Biosca. Cuando yo lo vi, por ejemplo, me encantó el rollo ese que le da. Siempre que hay un cómico que fusiona, ¿no? Alex Doherty, o sea, todos estos cómicos que fusionan de alguna manera, me gusta mucho. ¿Que fusionan qué? Que fusionan varias herramientas. O sea, me da igual música, magia o impro o da igual rap. O sea, cuando se fusiona ese híbrido, a mí me atrae más que lo que es ver un monólogo, stand-up comedy, al uso. Como el muy, muy puro, ¿no? Sí, sí, que está bien un rato, pero digo, a la hora de yo ver un espectáculo no es lo que más me atrapa. Vale, ¿te gustan más cuando son multidisciplinarios? Sí, me gusta ahí mezclar, soy muy de mezclar. Bueno, más adelante hablaremos de eso, pero tú tienes un proyecto que se llama Descarriadas, donde tienes eso, ¿no? Mezclas un montón de disciplinas. Sí. De diferentes artistas, donde sacan diferentes números. Tengo muchas ganas de ir a verlo, a ver si tengo suerte. Y yo tengo muchas ganas de volver a ponerlo en pie, que a ver si ya para junio es la idea. Lo que pasa es que te he estado en el elenco un poco bailando y en búsqueda de productor, en búsqueda de productor o productora. Entonces, sí, ahí he hecho el híbrido que siempre he querido yo ver, ¿no? Esa fusión. Ahí meto cabaret, porque me encanta cabaret, burlesque. Magia, pues yo hago magia, yo soy maga también. Por supuesto, el humor, la tal, y la denuncia social, ¿no? Entonces, es que está todo lo que, como lo que siempre he querido yo ver sobre un escenario. Sí, igualmente, la comedia es juego, ¿no? Yo me imagino que dentro de tus espectáculos hay mucho juego, ¿no? Sí. Y este podcast lleva mucho juego también. Este podcast que estamos aquí ahora mismo. Vamos a jugar. Y entonces ahora te voy a proponer que empecemos el momento ludópata de enseñando los dientes. ¿Estás preparada? Venga. Momento ludópata con Pepa Golden, que si no tiene ese vicio, seguirá con ese vicio. Ya me está liando. Entonces, el primer juego que te propongo es hacer una batalla de chistes populares. Venga, dale. Y entonces vamos a hacer las mejores chistes, los mejores chistes que a ti te gusten, populares. Eso, ¿qué quiere decir que sean populares? Que no lo hemos escrito nosotras, que son de la vida. De la gente. De la gente. Del pueblo. Que no se sabe quién fue el que lo escribió de primero, que lo dijo primero. Sí, alguien que no creía mucho en su chiste y puso popular. Y luego lo petó. Porque los chistes populares, ¿cómo lo petan? A ver, sí, generalmente gustan mucho. Sí. Entonces vamos a hacer una batalla de chistes de suegras. Ostras, las suegras, ese clásico, ¿eh? Es un clásico de los chistes populares, ¿no? Vamos, sí. ¿Estás preparada? Sí, vamos para allá. Venga. Batalla de chistes populares, las suegras. Ahora sí, Pepa. Ella tiene unas ganas de lanzar el chiste, comienza tú. Venga, dale. El primer chiste de suegra que tengas. Venga, esto es un hombre que va a creer en el futuro y dice la pitonisa: veo en la bola de cristal que muy pronto va a morir su suegra. Y dice él: ¿y no se ve si me caerán muchos años de cárcel? Este a mí me ha gustado. Está muy bien. Y bueno. Yo creo, mira el mío. Venga, dale, a ver. ¿Y tu suegra cómo es? Bueno. Si viviera en la India sería sagrada y si viviera en Inglaterra estaría loca. Wow. Súper machista, toma ya. O sea, qué fuerte. Este ha sido duro, ¿verdad? Sí, es que un madre, que un punch ahí. Pero ¿qué es lo que vamos a evaluar aquí? ¿El que sea más fuerte o el que sea más divertido? Da igual. Yo creo que el más divertido. Yo creo que te doy el punto a ti. Un puntazo. Igualmente no los hemos escrito nosotros, los hemos escogido, pero claro. Es que me ha parecido, yo podría ser cabrón. Esto lo escribió un tío bien cabrón. Sí, la verdad que sí. Con mucho odio dentro. Sí, lo paso mal. Le entendemos, también desde aquí le podemos entender y mandar nuestro cariño. Aquí nos envía saludos. A ver, Luz Eterna. Luz Eterna, que está conectada desde YouTube. Ahora colocadísima, que es la luz, nos viene fenomenal. De hecho, si no por favor, que sea Luz Eterna gratis. Por favor, si te quedas todo el programa, igual nos ahorramos lo que nos está costando. Exactamente. Maravilloso, Luz Eterna, me encanta el nombre. ¿Qué tal? Seguimos con el segundo chiste. Pasamos con Pepa. De suegras. Cling, cling, cling. Suegras. A ver. Estos son dos amigos que se encuentran y le dice uno al otro: ¿de dónde vienes? Dice: pues mira, acabo de regresar de un viaje de placer. Dice: ¿ah, sí? ¿De dónde? Dice: de llevar a mi suegra al aeropuerto. ¡Por fin! Bueno, este. Vale. Los míos son durillos, mira. Oye, tío, mi suegra es un ángel. ¡Qué morro! La mía todavía no ha muerto. No sé qué pasa, que todos los chistes tienen una necesidad de ver a la suegra muerta. O sea, acaban violentamente en la mayoría de estos chistes. No sé por qué. Es verdad, pero qué odio. No, es increíble. Yo creo que a mí me ha tocado buena suerte con la suegra. Sí, la verdad, qué suerte. A mí no, la verdad. Bueno, de tus chistes. A mí no, sí, aquí hay verdad. A mí no me han querido y mira que me lo he currado, tía. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? No lo sé, no me han aceptado, tía. Es que era como que yo no era suficiente nunca. ¡Ostras! Eso es jodido. Eso es jodido, sí. Era como, pues, es que como, a ver, actriz, ¿no? O sea, qué tipo de vida, que un artista, una mujer artista. Mira que ya, yo me lo he currado lo más grande, he hecho de anfitriona, he hecho turismo, las he llevado donde le ha hecho falta. Pero no me han querido, tía. Nunca lo he conseguido. Qué horror. Así pobrecita. Que vamos, ninguna, después de dejarlo yo, me ha llamado diciéndome: jo, lo siento mucho. ¿Sabes? O sea, todavía estoy esperando un mensaje cada vez que lo he dejado de mi suegra diciendo: te echaremos de menos. Ay, bueno, gracias Luz, que nos sigue escuchando y está ahí riéndose un montón. Menos mal, Luz. Vale. Que nunca nos faltará. No, Luz, contigo. Quédate con nosotras, por favor. Te vamos a necesitar todo este programa, todo el rato. Bueno, ¿y a quién le damos este punto? Pues, los dos han sido de viaje, lo que pasa es que uno ha sido eterno y el otro ha sido el aeropuerto. Como Luz, eterna. Vale. Vamos. Pues yo creo que es empate, ¿no? Le dejamos empate, ¿vale? Sí, venga. Vamos al próximo. Venga, dale. Este dice: doctor, ¿cómo está mi suegra? Dice el médico, está en estado crítico. Dice, como siempre, criticando todo. Eso es, o sea, pero yo podría ser esa. Yo podría ser esa un poco. De criticar ahí todo, ¿eh? Sin ser suegra, ¿no? Sin ser suegra. Sin ser suegra. Bueno, pero es verdad que es un clásico de las suegras, que lo critican todo. Bueno, y pero... también hay hombres que critican mucho también. Suegros también. Sí, eso es verdad. Eso, eso es verdad. Sí, ahí nos ha entrado, ¿eh? Ese melón lo acabas de abrir. Sí. Pues mira. Es más, es que hay suegros que son peores que suegras. ¡Wow! Totalmente. Verdad, ¿eh? Sí, sí, yo estoy segura de eso. Y son súper criticones. Es verdad, ¿eh? No, no pasan ni una, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. A ver, vivo con el miedo de que alguien entre a robar a mi pobre suegra que vive sola con sus joyas en la calle. Alcinar de las Rojas, números 253, edificio F, piso 2. Deja a veces la llave debajo de la alfombrilla. Este es muy bueno, tía. Este punto es tuyo. ¡Gracias! ¡Me lo ha dado Pepa! Este es muy bueno. Es muy bueno. Vale. Cling, cling, bueno, vamos empatadas. Sí, es verdad. Ahora mismo sí. Este es el desempate. Venga, el desempate. Ese me ha gustado, ¿vale? Dice, era una suegra tan mala, tan mala, tan mala, que cuando murió en la tumba pusieron, aquí descansa ella, pero en la casa descansan todos. Este se lleva el punto, por favor, es el mejor. Buenísimo, buenísimo. Es que el mío va a quedar un poco soso después de este. Dale. ¿Conoces cuál es el castigo para la bigamia? Tener dos suegras. Ostras, claro, tía, no, está bien, ¿eh? O sea, que a veces los infieles lo que les gusta es tener problemas en su vida. Claro, o sea, imagínate los polisexuales, que tienen diferentes relaciones polisuegras. Sí, no, y los poliamor, imagínate esas cenas de Navidad con todos los suegros y suegras poliamorosos allí. Madre mía, eso... ¿Cuánta gente? Eso puede... ¿Cuántos cuñados? Que estamos hablando de la suegra, pero cuidado con los cuñados. Eso puede ser un infierno. Ese totalmente puede ser un infierno delante. O sea, es como tu peor pesadilla. Un montón de suegras y cuñados. ¿Te queda algún chiste o ya lo tienes todo? Sí, no, me queda uno. Vale, el último que lo voy a decir Pepa, ¿vale? Cling, cling, cling. Cling, cling, cling. Ah, dice... Han secuestrado a mi suegra y ya han llamado 35 veces los secuestradores. Las últimas 3 veces llorando y suplicando que vayamos a recogerla. Por favor. Ya pagando los secuestradores, sí, para ya, que la fueran a buscar. Toma. Subiendo la guadapolla, lo que sea. Totalmente. Bueno, vamos a seguir con los juegos. Ahora vamos a jugar una cosa que a mí me encanta, que es es una herramienta de comedia, realmente, que se llama What If. Tú obviamente la conoces. What If. Por ese nombre ahora mismo, como lo pronuncias también, no. Pero sí, te lo has pronunciado de puta madre. Pues como mi inglés peor, igual es lo mismo, pero no lo pronuncio así. Pero realmente lo que significa es, ¿y si pasara tal cosa? O sea, es como un mundo paralelo, sí, en la comedia, que siempre lo utilizamos para hacer algún bloque de comedia o algo así. Entonces vamos a hacer el mundo, sí, What If, ¿vale? ¿Estás preparada para ello? Dame. Vamos para jugar. ¿Qué pasaría si los hombres también pudieran quedar embarazados y parir? ¿Qué pasaría en el mundo de Pepa Golden? ¿Qué cree que pasaría? ¿Qué pasaría? Muy fuerte, ¿eh? O sea, yo lo primero que se me viene aquí es pensar cómo iba a llevar un tío estar 9 meses sin probar el alcohol. ¡Voilà! ¿Vale? Sí, es verdad. Y lo peor es que los primeros 3 meses se levante como si se hubiera ido de fiesta y tuviera resaca low cost de Jagermaster, ¿sabes? O sea, claro. Claro. ¿No? Y con lo dramáticos que son los tíos generalmente, no vamos a decir que todos, pero... Me imagino que dicen que nosotras lloramos, imagínate ellos. No, no, o sea, es que claro, porque claro, en teoría toleran menos el dolor, ¿no? O sea, yo creo que el mundo sería mucho menos productivo, o sea, porque claro, las mujeres estamos acostumbradas, ¿no? A eso, pero es que imagínate, O sea, yo, de hecho, yo he pensado que si los hombres tuvieran que parir, no habría tantas guerras. O sea, si Putin, claro, no. Si Putin hubiera tenido que parir, no estaría invadiendo. O sea, diría, mira, déjalo. Yo creo que no habría tantos hijos de Putin, ¿sabes? Totalmente. Diría, o habrían muchos hijos de Putin, ¿vale? Pero él no tendría tiempo para ser hijo, claro, de Putin. Claro, claro. Y diría, pasa de armas nucleares. O sea, por favor, ¿cómo se llama? Necesito orden en mi vida. No, joder, que no me sale mismo el nombre. La epidural, la epidural. La epidural. O sea, por favor, que hay que mejorar la epidural. Más drogas como la epidural. ¿Sabes? O sea, se dedicaría a otra cosa. Totalmente. Pues yo creo que está mal planteada la naturaleza por eso. Igual seríamos las mujeres las que nos dedicaríamos a hacer guerra. Igual el mundo ya se habría extinguido también. También, quién sabe, quién sabe. O sería mejor, no lo sé. Es verdad, pero yo no he dicho que solamente ellos podrían parir. Es que podrías tomar la decisión quién pare en la pareja, por lo menos el heterosexual. Ostras. Imagínate eso, los divorcios, porque él no quiere parir, sino que quiere que pare yo. ¿Y me entiendes? Esas peleas de quién es el que va a tener el niño. Sí, sí, sería una polémica ahí. Ya se acabaría lo de nosotras parimos, nosotras decidimos, habría que cambiarla, nosotros también, ¿no? Ya como, no, claro, no sé, echando la suerte, no sé, ¿sabes? Me imagino una noche saliendo a beber diciendo que más aguante. El que más aguante. El que más aguante, yo qué sé, no lo sé. Sí, sí, total, total, total. Sería más complicado, ser claro, porque ahí sería como a ver qué carrera es más importante, ¿no? ¿Qué carrera profesional es más importante? Habría que tomar una decisión. Claro, y me imagino que habrían pleitos legales, a ver quién es el que le toca, ¿no? Dentro de la relación. Claro, es como a ver cuál es tu trabajo. O sea, por ejemplo, un cómico, una cómica siempre estarían de ventaja. Claro. No, pero para nosotros es muy difícil porque tenemos que irnos los fines de semana, de noche, no sé qué tal. Le tocaría a él, yo creo. O a la otra persona. Claro, en teoría, por la incompatibilidad, sería mejor que se quedara embarazada. Claro, pero si él también es cómico, también estamos jodidos, estamos en la misma situación. Bueno, sí, o yo qué sé, o piloto, y también viajado de noche, ¿no? Mira, dicen aquí que tendrían la menstruación y nos entenderían más, también cuando les duelen. Ah, es verdad. Claro. Eso está muy guay. Claro, ahí se agota. Eso sería un puntazo. Claro. Bueno, si tuvieran la menstruación, claro, tendrían que tener, claro, eso pasando por el, ¿no? Por el supuesto, claro, de que ellos también tuvieran que tener la menstruación. Oh, imagínate saliéndole sangre por la pichula. Entonces el ibuprofeno ya, vamos, ya sería un artículo de lujo. Ya lo es, pero a partir de ahí más, ¿sabes? Estaría la harina, el ibuprofeno 600, agotado. Bueno, tiene toda la razón, luz eterna, esto de que tendrían la menstruación y empatizarían más con nosotras. Sí, bueno, y ya simplemente con las contracciones también pariendo también. Claro. También. Uf, ¿por dónde saldría ese niño? ¿Por dónde saldría ese niño? Ostras, yo creo que tendría que ser cesárea porque no hay agujero. Claro, tendría que ser cesárea. No, posible. No quedaría otra. Yo, hay una cosa también que me llama la atención. Por ejemplo, creo que les iba a resultar muy difícil concentrarse por el tema de que les iba a crecer más los pechos. ¡Ah, oh, sí! O sea, es entonces verdad. Imagínate, porque en la fiesta de mi pueblo, cuando los tíos se disfrazan de tías, se pasan toda la noche diciéndome, ¡tócame las tetas! O sea, imagínate un tío con esas tetazas. Teta llena de leche. No se podría concentrar, o sea, estaría todo el tiempo queriendo tocarse. ¡Mira mis tetas! ¡Qué tetas! ¡Se me han puesto! Claro, o sea, estaría gozando, eso sería la parte de gozarlo, ¿no? Sí, el autoplacer ahí, ¿no? Es como... o diciéndole al amigo, te hago una cubana. dale, te pongo. Y una cosa también que yo he pensado es que, por ejemplo, a la hora de mear, claro, sería más complicado porque verse la chorra, si viéndose la chorra normalmente ya no se atina adentro, tú imagínate cuando tuvieras ese barrigón. Bueno, hay hombres que tienen barrigón como si estuviesen embarazados también. Ahí tienes barrigón, sí. Por ejemplo, ¿tienes más lejos? Ostras, sí. Mm-hmm. Bueno, y mujeres también, claro, que hay que tener esa barriga. Luego el tema de antojos. O sea, los antojos. Flipa, ¿cuáles serían los antojos de los hombres? O sea, yo creo que habría como muchas más llamadas a restaurantes chinos, telepizza, ¿sabes? Claro. Y los antojos igual se hacían con forma de durum de kebab. Es la mierda que le da, ¿no? Por comer a muchos sí, tíos, sí, ¿no? Sí, me imagino. No sé, casi, bueno, los hombres que yo conozco como chino, pizza. Sí, tal, sí, ¿no? Siempre, tal cual. Igual no tiran tanto por lo dulce, nosotros somos más de gofres, pero ellos no. Sí, de donuts, esas cosas. Sí, de chocolate, gana, ¿no? Pero yo creo que ellos sería más, bueno, aunque hay antojos que son como pepinillo de repente o alguna movida de estas, ¿no? Pero yo creo que eso, los antojos cambiarían. Jolín, te montaste una buena historia de que te has sacado un pliego así. Bueno, muy y bien, ahora... Claro, claro, vamos a hacerlo bien. Muy bien, muy bien, la Pepa ahí. Luego hay una cosa que también hay un cóctel explosivo hormonal, ¿no? Claro, imagínate los hombres embarazados con todas esas hormonas encima. O sea, tú imagínate. O sea, a lo mejor, o sea, empatizarían mucho con nosotras, porque también les daría las locuras estas. Claro. Ya les da un poco, sin embarazo y sin nada, imagínate al nuestro nivel. Claro, o sea, yo creo que imagínate que para ellos sería el mismo nivel ver el diario de Noah y ver perder a su equipo. Exacto, viendo. Por ejemplo, sería un puto llorando. Ha perdido el español. Claro, sería un dramonazo, o sea, serían un Bustamante. Cada vez que... Sí, totalmente. Serían Bustamantes. Cada vez que vean el partido, o sea, eso no compensaría, no compensaría ya. Así que yo creo que sí, que eso es todo. Y bueno, luego ahí la libido, por lo visto, baja y sube, ¿vale? Yo no me he informado sobre esto. A veces quieren, a veces no quieren, ¿no? Nunca me... Nunca, claro, por ejemplo, los primeros meses... No, nunca me quedé embarazada. Los primeros meses, por lo visto, está muy cansada, ¿no? No sé si aquí uh-huh. alguien se ha quedado embarazada o qué tal. Los primeros meses, por lo visto, está muy cansada y no te apetece. Pero el segundo trimestre dicen que eso es brutal. O sea, es como un adolescente de repente ahí on fire, ¿no? Entonces, bueno, sé que te has informado. Sí, hombre, me he informado. Me he informado más que en toda mi vida, vamos, porque nunca me ha interesado tanto el tema. Y luego, claro, los tobillos, por ejemplo, se hinchan mucho, ¿no? Ajá. Los tobillos se hinchan, o sea, nos preguntamos los modernos de Malasaña que van a llevar embarazados, ¿sabes? O sea, que hasta reventarían, ¿no? O sea, como sabes, ¿no? Claro, claro. Ahí. Y que siempre están mostrando ahí el tobillo, claro. Además. Claro, o sea que sería como, muy bien, se me ve, lo llevo pesquero, lo llevo. Y yo lo que veo también, que sería un movidón, esto es como cuando ellos quisieran que la madre reconociera al hijo. Y la madre, o sea, ella... Y te imaginas que no se parece a mí. Muy feo, no se parece a mí. Claro, ¿no? O sea, te imaginas, ¿sabes? ¿Sabes? Como diciendo que sea prueba de maternidad, ¿no? Tendría que hacerse una prueba. O que ella le diga, vale, sí, me acuerdo perfectamente de ese polvo de mierda que echamos y no quiero yo. No quiero, aborta. Claro, es decir, ¿sabes? O sea, ¡no! ¿Te imaginas? Claro, y el tipo, bueno, sí. Mira, lo tengo yo solo. Eso, ¿te imaginas, no? O sea, pues ahora yo lo tengo solo, ¿no? En plan ya, sí. No... Sería fuerte, ¿eh? Ver ahí a un padre diciendo... Yo voy a ser padre soltero. Y ahí teniendo a su bebé y después... Sería como la especial de Almodóvar, ¿sabes? Voy a ser mamá, pues voy a... No, voy a ser papá, ¿no? Decía la canción de Almodóvar. No, voy a ser mamá, decía. Lo que pasa es que eran unos tíos. Sí, ¿no? Sería como... Johnny, te has metido muchas pirulas, pues ahora vas a descubrirla del día después. Y vas a flipar, ¿sabes? Vas a flipar. Porque mira... Yo no sé si alguna vez tú te la has tenido que tomar. No. Yo me la he tomado dos veces y eso es lo peor. O sea, ¿sí? El peor viajazo de mi ¿qué vida. ¿Qué pasa? ¿Qué sensaciones tienes? Pues que a mí se me revuelve el estómago. Me daba por náuseas, por vomitar, ¿sí? Dolor, vomitar, sí. O sea, era la comida era lanzamiento. O sea, de comida todo lo que entraba. ¡Qué horror! Y yo dije, a la tercera, te corto los huevos dos veces. O sea, a la tercera... Te la tomas tú y lo vivimos juntos, ¿sabes? Claro. No, no, es verdad. Es que eso, guau. Vamos, yo no sé, pero a mí me sentaban fatal, fatal siempre que he tenido que hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que se tomarían muchísimo más las pastillas del día después. Que los tíos la tomarían mucho más que las tías. Sí, bueno, sobre todo los que frecuentan la fábrica. Exactamente. Y Díaz, pero ya te digo yo que depende de cómo lo siente, va a decir, oye, mira, igual no. Y creo que se pensaría mucho más lo de, oye, mejor sin condón, porque, ¿no? Claro, sería claro. Como, no, no, vamos a ponerlo. Tú, no, da igual. No, no, no, quiero, quiero. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que además fuera una lotería, que no sabes que a lo mejor quién pudiese quedar embarazado de los dos. Eso también. Muy fuerte. Porque, bueno, entre dos tíos podría quedar embarazado solamente el que le están... O podría pasar igual en ese mundo what if. O sea, que sí, tengan claro, dos tíos y podría quedar el que está también quede embarazado. Sí, pues... ¿Te imaginas que salgan gemelos y uno para cada uno? Ostras. Y la pareja embarazada. O sea, bueno, pero sería igual, ¿no? Como cuando ella se queda exacto, embarazada. Exacto, ella o él. O sea, imagínate que yo estoy contigo. Sí. Bueno, con mi novio. Y entonces quedamos embarazados los dos de gemelos. Entonces él queda embarazado de uno y yo de otro. Hombre, claro. Y la pareja, los dos, es que estamos embarazados mutuamente. Ostras, eso sí que sería, porque cuando te veas un antojo a ver quién bajaba, ¿sabes? De verdad. ¿Qué antojo es mayor? ¿Qué antojo es mayor? ¿Cuál es más grande? Entonces, ¿se acabó el mundo what if? Pues... ¿Hay algo más? Pues... A ver... ¿Algo más podría pasar? ¿Algo absurdo? No, yo creo que eso, ¿no? Que se lo pensarían más, ¿sabes? En principio, se lo pensarían más. Totalmente. Bueno, luego a la hora de dormir también irían... Serían más cansados de forma... O sea... ¿Sabes? A los que les gustara dormir, pues llega un momento en el que, por lo visto, ya no duermes bien, ya te cuesta dormir, claro. Es muy incómodo eso, ¿vale? Y a la hora de tener relaciones, ya en la última etapa, tampoco es que sería, no sé cómo sería, pero claro, tampoco claro. Sería fácil al sería revés. Complicado. Yo había imaginado, imagínate que los hombres pudiesen tener, o sea, pudiesen parir y pudiesen a tener ver, un hijo. Dice. Me he imaginado que de pronto no lo tuviesen en el vientre, sino en los huevos. Y que fuera creciendo los huevos y el niño dentro. ¿Te imaginas eso? Entonces cada vez tuviesen que caminar con las piernas más abiertas. Ostras. Me imaginé como esa locura, ¿no? Aquí nos dice Luz Eterna. ¿Qué nos dice? Así no habría pelea por los niños en la separación. Cada uno se queda con el suyo, ¿es verdad? Sí, sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Es sí. Verdad, sería una solución sí. Si salen gemelos, uno con cada uno y ya está. La verdad que sí, la verdad que sí. ¡Qué guay! Bueno, pues, y luego, fíjate dime. Que hay en la naturaleza, ¿no? Hay algunos ejemplares que sí que se quedan embarazados. Por ejemplo, los caballitos de mar. Uh-huh. Se quedan ellos embarazados, sí. O sea, eso no lo sabía. Son que... pioneros en eso y en poner morritos. ¡Oh! Es que los caballitos de mar, de verdad. Yo creo que por eso van así como diciendo, a nosotros nos han preguntado. ¿Por qué a nosotros, no? ¡Qué bueno! ¡Qué ternura los caballitos de mar! Es que a mí siempre me han flipado, ¿no? O sea, que son lo más, me parece lo más. Creo que la naturaleza son de los pocos. No, hay algún otro ejemplar que también se queda embarazado, pero no sé ahora mismo. El que recuerdo es el caballito de mar. No sé, Luz Eterna, ¿tú recuerdas alguno más? Yo eso no me lo he preguntado. Pero bueno, vamos a seguir con los juegos y vamos a pasar para claro. El otro, sí. Que es ¿qué prefieres? ¿Vale? Esto vamos a ponernos más surrealistas todavía. Venga, dale. ¿Qué prefiere Pepa Golden? Vamos para allá. ¿Qué prefiere Pepa Golden? Tienes que responder una opción o la otra. No hay manera de decidir otra cosa diferente porque esto es vida o muerte. Tienes que seleccionar una. Vale, porque vale. Si no, te vas de este mundo, por ejemplo. Uh-huh. La dale. Cosa va por ahí, ¿no? Dale. Entonces, ¿qué prefiere Pepa Golden? ¿Prefieres ganar la lotería o vivir el doble? Mm, Está pensándoselo demasiado. Ganar la lotería, tampoco quiero vivir tanto. Bueno, pero si vives el doble, podrías tener más opción de ganar la lotería. Creo que una vida corta como rico merece más la pena que una vida doble. Bueno, como... bueno, no se sabe si vas a ser rico. Bueno, es sí, es verdad, ganarte la lotería. Claro, ganarías más. Pero te imaginas que te ganes la lotería como ese señor que a los 74 años se la ganó. Hubo un señor aquí en España que a los 74 años le quedó poco tiempo para ganarse. Sí, además allá son, vaya... Bueno, pero yo es que me lo fumaría todo, o sea, no dejaría ni un solo euro. Me lo fumaría todo. Digo, eso puedes hacer también. También, también. ¿Qué prefiere Pepa Golde? ¿Ser alérgica a los bebés o a las personas mayores? Pues... Yo, a ver, te voy a decir una cosa. Joder, alérgica a los bebés o a las personas mayores. Mira, Luz Eterna está contigo. Dice que lotería. Lotería, ya está. Que vale. La vida ya se hace demasiado larga. A ver, diría que alérgica a los bebés. ¿A los bebés? Sí, porque primero, todavía... no se me ha terminado de pasar el tema del reloj biológico, entonces, por al 100%, si acaso, ¿no? Al 100% no. Estamos en un 98%. Ya está ahí. Pero no, o sea, que por ese 2% la cague. Entonces, cuanto antes tenga alergia, mejor. Y además, ¿se alérgica a las personas mayores? No, porque las personas mayores te aportan mucha sabiduría y aparte tú vas a acabar siendo una persona mayor. Y un bebé que te va a aportar. Y un bebé que te aporta ya. No, te explica nada. No, o sea, si no le aporta ni a los que lo tienen. Qué mala. Pero qué crueles nos estamos escuchando. Que lo han tenido y han dicho, pero ¿en qué momento pensé yo que esto era una buena idea? Bueno, más que tú no quieres tener hijos, ¿no? Por lo que entiendo. No, ya no. Pero a mí me gustan los niños, pero no para quedarme. Pero ya no va, si tuvieses la alergia a los bebés, yo no tendrías esa presión social o de tu madre o de tu familia diciéndote, ¿cuándo vas a tener un bebé? Porque claro, eres alérgica. Claro, entonces tú para cuándo, pues ya está. Ya pasó, tú para cuándo, soy alérgica. Claro. Y ahí, ¡pam! Pero sobre todo eso, por el hecho de que siempre como queda algo y aunque tú creas que no, o sea, el reloj biológico está todavía ahí, que tú crees ya, es como un virus, ¿sabes? Que tú ya crees que no, pero está ahí todavía. Y es que la verdad, yo no he sentido el reloj biológico aún. ¿No? Nada. No. Hay un momento en el que se empieza a sentir como muy fuerte. Hay un momento ahí con la naturaleza, dice, ya está, aquí vamos a por todas. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Sí, hay unos meses... Es que a lo mejor no escucho la naturaleza. No, se hace escuchar, ¿eh? Sí, es como la falla de Valencia, o sea, no puedes no escucharla, porque ahí está creada para eso, para hacer ruido y decir, no, es que me vas a escuchar. Y luego ya se va, es como ya eso, ¿vale? Me han terminado la fiesta, se va apagando la cosa, ya más tal, pero de vez en cuando... Pues claro, si cuando ves un bebé, no sé qué, hay algún petardo que todavía te suena. Nos está diciendo Luz que cuando te hagas mayor serías alérgica a ti misma. Entonces claro, tampoco claro, es una buena opción. Claro, lo que he dicho, creo, o lo he pensado. Que tiene mucha logia, tiene mucha luz. Claro, es que sabe mucho. No tiene sentido. Es verdad, totalmente. Pues sigamos con el ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres, llevar los mismos calcetines durante un mes o la misma ropa interior durante 2 semanas? Tía, ¿dónde has sacado estas preguntas? Me lo estoy preguntando, la pregunta que me estoy haciendo ahora mismo. Sí, porque es que, imagínate, hongos van a salir en un lado o en otro. A ver, yo lo tengo claro, yo los calcetines. ¿Vale? Prefieres combatir con los hongos de los pies, ¿no? Aparte de porque tengo una madre que todo el rato siempre me ha dicho lo de pase lo que pase, llévate siempre una muda limpia, una braga limpia. No, es verdad que yo... O sea, si no me cambio de ropa interior, si no me lavo, es como que yo me siento sucia. Sé que hay gente que puede aguantar más, pero yo necesito hacerlo diariamente. Imagínate 2 semanas yo con la misma braga, por favor. No, o sea, yo no tendría braga, o sea, habría tirado ya. Sería insoportable. Lo tengo claro. por lo menos los hongos en los pies. Sí, ya está. Ya después ya se va para el podólogo y a tomar. Y tú que has pasado por lo que has pasado, ¿sabes? Claro, totalmente. Yo me iría por calcetines segurísimo. Que por lo menos no hay Bartolino. Totalmente. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Bailar la Macarena durante una hora seguida delante de los padres de tu pareja o que tu pareja baile la Macarena delante de tus padres por una hora también? Entiendo que esto lo ha hecho para que bailar esto es un bailar es un suplicio, ¿no? Esta pregunta. Bueno, un poco de vergüenza ponerse a bailar frente a los padres de tu pareja la Macarena durante una hora sin parar. Sí, pero bueno, Jami, yo no tengo mucha vergüenza, entonces tú preferirías no... bailarla que sí. Ahí enfrente de tus padres. Bailarla padres de tu porque suegro. Por lo que sea, la mayoría de mis parejas no han sido muy buenos bailarines, ¿no? Ni bailarinas. No sé por qué, porque a mí me encanta. La verdad es que acabo siempre en casa del herrero cuchillo de palo. Es verdad, si tú no todos tus qué. Espectáculos de humor le pones una cosa bailonga. Sí, que no si, sé por qué. Comedia flamenco latina. Algún día podemos hablar de que esto, nos quiten de los todas bailados. Las cosas que no nos gustan y acaban teniéndola nuestras parejas. No sabemos por qué. O nuestras parejas no han acabado teniendo cosas que dicen, pero si yo esto lo tenía súper claro, ¿por qué no me pregunté la primera cita? ¿No? Es verdad. Sí, sí, algún día hablaremos de esto. Me parece que es un tema importante, ¿verdad, Luz? De que hablar. Porque totalmente. Acabamos cayendo en lo que siempre hemos dicho. No, es que esto yo no lo aguantaba. Aquí dice, habría que preguntar a los padres si aguantarían tanto también. También es verdad, claro. También es que también hay que pensar en qué suegros nos enfrentamos. Sí, yo creo que se iría. Mi suegro, yo creo que por lo menos mi suegra se reiría un montón y estaría ahí toda la hora. Mi suegro se habría ido. Sí. Y luego mi novio bailando la Macarena frente a mi madre, sería divertido. Me gusta más. A mí me gusta la idea. Creo que es divertido bastante. Vamos a ver, ¿qué prefieres, Pepa Golden? ¿Prefieres poder volar a todas partes o ser invisible? Poder volar. Yo no quiero ser invisible. Hombre, por algo eres cómica, coño. No, es que yo creo que es el peor invisible, miedo, claro. Es raro. Poder volar sin lugar a dudas y más ahora con el precio de la gasolina, vamos, no me digas. ¡Ostras! Sí, lo que nos ahorraríamos. Por Dios, o de la electricidad, me da igual si vas en patinete eléctrico. Totalmente, tía, sí es verdad. Buena elección, yo también elegiría la misma. Uh-huh. ¿Qué preferiría Pepa Golden? ¿Atascar el baño de su trabajo o en casa de la persona con la que está liada? O con la que se está liando, vamos. No, hombre, de mi trabajo. Claro. Hombre, claramente, o sea, a ver, claro, nosotros normalmente trabajamos, o sea, nuestro trabajo nos gusta. Otra cosa es cuando estás en otro trabajo que no te gusta. Pero imagínate ahí... tú en Clan Cabaret, por ejemplo, antes de actuar. Te vas. Ah, bueno, claro, en un trabajo que no te mole, o sea, que te mole, no. Entonces claro, vas al baño y lo tapas no. Y tienes que decirle en al programador, por favor. Liando. Es que, a ver, no elegiría ninguna de las dos opciones, pero claro. Tienes que elegir una, es vida o muerte, ya, hay eso, que elegir. Pues entonces, ese es el juego. De trabajo, den por culo. Y después decirle al programador, perdona, es que... No, claro, bueno, siempre sé que no sepa que he sido yo. Claro, intentaría, pero si no, nada más ¿has pasado tú? No, a ver, que hay más gente en un bar. Pero claro. Eso sí, le puedes echar la culpa a otra. ¿Qué preferiría Pepa Golden? ¿Ir al pasado y conocer a sus ancestros o ir al futuro y conocer a sus tataranietos? Al pasado. Claro, porque tataranietos no va a haber. Eso para empezar. Es un futuro distópico. Ese. No, a no ser que en ese 2% hay alguno. Bueno, a lo mejor. Sí, sí. No creo, o que empiece a parir otros y tú dices, pues prepara el otro por mí. Me da una pereza solo pensarlo. ¿Qué preferiría Pepa? ¿Que todos los semáforos a los que ella se acercara se pusiesen en verde o no tener que hacer fila nunca más? Fila de ni de banco ni de nada. Ni de conciertos, filas para nada. Pues yo preferiría que todos los semáforos se pusieran en verde, porque como siempre voy justa de tiempo, los semáforos en rojo me matan. No, y además tener que ir, venga, embrague, sí, tal, frena. Eso, mira. Exactamente, claro, todos son ventajas. Claro. Yo habría elegido la misma, te lo juro. Sí, porque a día de hoy ya con internet en móvil y con todo, ninguna cola se hace demasiado larga, ¿no? A ver, ¿qué preferirías? ¿Tener una molesta voz aguda? ¿O una voz increíblemente grave? No me sale grave. Una voz demasiado aguda. Sí, ¿verdad? ¿Prefieres hacerse como Yuya? Sí. ¿Conoces a Yuya? No es una youtuber. Es una youtuber que habla así. No, no la conozco. No, pero es súper famosa y habla así. No, sí, sí. Aguda, sin lugar a duda aguda. De hecho, a mí me gustan mucho las mujeres con voz grave. O sea, esta voz de locutora de radio así súper grave me encanta. Y la voz aguda como que me molesta un poco. ¿Qué preferiría Pepa? ¿Tener la peor resaca de la historia o tener que leer memes sobre lo difícil que es ser madre por un día entero? Me toca decir. O sea, yo ya a partir de los 40 los memes. Porque quiero las resacas. Las resacas a partir de los 40. Ya son horribles. Son inviables. Son inviables. Una resaca, la peor del mundo. ¡Buah! Madre mía. Totalmente. Bueno, ya vamos terminando, Pepa. Nos estamos acercando al final, pero a ver, que todavía no nos vamos porque Pepa tienes que contarnos cuáles son sus proyectos, dónde te podemos ver, Pepa. Es verdad, lo tengo que contar. A ver, este viernes estoy en... Ya está sacando el calendario, así, sí, el móvil. Sí. Este viernes estoy en Estación Malasaña, este viernes 25. Tú solita, ¿no? Sí, ya con mi unipersonal. A las 7 de la tarde, ¿vale? Que mezclo monólogo, magia canalla. Qué guay. Me gusta decir que es magia canalla siempre. No es la típica magia de, no he visto mil veces, no. Es que te hace, ¡pum! Y aparece sin sujetador. O sin sujetador, que es mola más. O el sujetador lo lleva a un espectador. Exacto, te imaginas. Se llama chueca eso. Exacto. Eso es esta misma hazaña. Igual pasa, me encantaría, pero pasa menos. Bueno, entonces, viernes 24, ¿vale? Viernes 25, este viernes, estoy en Estación Malasaña y luego voy a estar todos los viernes de abril alternos, es decir, todos los impares. El viernes 1, el 15 y el 29, igual, a las 7 de la tarde en Estación Malasaña. ¡Guau! Wow, y que tiene un calendario largo, ¿no? ¿Vale? Del mes entero. Entonces, estará genial si alguien de los que están aquí han venido a ver, vienen a verme y a participar un poco de mi locura. Que no se van a arrepentir porque es divertidísima. Allí en la parte de abajo están puestas las redes sociales de Pepa, que son @pepa.golden. Vale, que no se les olvide que es el punto en el medio porque alguien, un tío, le ha robado el Pepa Golden. ¿Te lo puedes creer? Se le ocurrió, un tío dijo, voy a poner Pepa Golden. ¿Por qué? Pues para joder. Alguna Pepa que haya. Y bueno, prometo que Enseñando los Dientes vuelve el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal a través de Twitch, Agora Sol Radio, YouTube, Facebook, por todos lados. Porque bueno... Tuve problemas de salud, pero aquí voy a estar, ya estoy mejor, aunque todavía me estoy recuperando, así que por favor síganme por las redes sociales como Dianela Padrón, Dianela, no Daniela, Dianela. Que siempre se confunden, es Dianela por Instagram, por Facebook, por todos lados, y nada, que nos vemos el próximo miércoles. Y mientras hago el raid en Twitch, voy a poner aquí la despedida. Y luego me voy a ir desconectando y si no he terminado haciendo el raid, aquí Pepa nos tiene ahí una sorpresita. Vale, yo voy a cantar un fragmento de una canción que cante mi show. Vale, pero lo vas a cantar luego que paso la cortinilla. Ah, venga, dale. ¿Vale? Ok. Que ahí me ponen un micrófono y me vuelvo loca. Que me desconecto primero de Ágora y después me desconecto de las redes sociales. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pepa, por gracias, venir. Gracias, Dianela, a ti por invitarme. Y nada, sigan hasta con mi casa, no se la pierdan porque es buenísima y les va a encantar. Seguir este programa porque para que Dianela diga que no hace un programa porque está mala, tiene que estar muy malísima, como decimos. Sí, está bueno, muy, muy mala. Así que ahora ya ha vuelto con las pilas cargadas. Vamos, esperemos. No la podéis perder. Pepa, me tengo que hacer famosa con este podcast. Enseñando a los dientes. Oye, y una cosita que quería decir, es la primera vez que estamos las dos juntas y así no nos confunden. Porque muchas nos confunden, como somos las dos morenas con el pelo rizado. ¡No jodas! Sí, podríamos hacer un programa que sea vaya par de gemelas. Par de gemelas, sí, pero de diferentes padres. Diferentes padres. Somos gemelas nacidas de diferentes padres. Tú naciste del vientre de tu padre y yo del de mi madre. Vale. Bueno, hasta luego, hasta la próxima. Nos vemos el miércoles.